Benvinguts a València Abierta. Són les 12:30 en punt d'este divendres 24 d'octubre. Bueno, tenim moltíssimes coses que contar-vos, tantes que no sé si cabran en l'hora i mitja que tenim per davant, i és el mateix que vaig dir avui. Pues bé, farem el que puguem per a condensar totes les informacions, totes les opcions d'oci, totes pel·lícules també, tenim peregrins, tenim un poc de falles, moltes coses properes a aquest prisma de proximitat que és el que més ens agrada. En València Abierta, benvinguts. Arantxa Ferrer, bona vesprada, com estàs? Què tal, Sílvia? Molt bé, bé. Lo primer, felicitar-te per esta setmana que hem tingut al capdavant, ha estat la nostra companya Sílvia Tomàs, i aixina també mos ho han dit els oients, eh? Gràcies. Per exemple, Núria Murcia, que diu: que il·lusió que voy a ser la primera en felicitaros el fin de semana. Sílvia, lo haces fenomenal al mando. Un abrazote. També María José Rosselló, que diu: la verdad es que sois un gran equipo, nos hacéis los días más llevaderos. O Asunción, diu: preparados a escuchar una nueva edición de València Abierta en buena compañía. Ai, Arantxa, Arantxa, tu també, que tens part de culpa de que este barc hagi arribat a port després d'una setmana en la que hem pilotat ella i jo. Però és que Arantxa i jo ens coneguem ja fa un munt d'anys. Ja, bueno, ja, mira, érem xicotetes i ja fèiem ràdio juntes, i això es té que notar. Bé, i també, com arriba el divendres, tenim premi per als oients. Els que participen a través de Facebook se poden anar al cine de Bades. Clar que sí, a disfrutar de dos entradetes per a tots els que ja ens esteu escrivint. També ho falla Paz Carcino Villo i també Carmen Plantado Pocoví, que diu: formáis un gran equipo y os deseo un buen fin de a todos. Ja estan esperant a veure què contem avui en València Abierta, que són moltes coses, eh? Sí, sí, sí. Primer farem parada en la portada de Levante, el mercantil valenciano, perquè hem vist allí un xicón en barba i aixina molt exultant, molt content, molt feliç, i hem llegit que és el primer peregrí que ha fet el camí del Sant Calce fins a la catedral de València. Bé, és un camí que ell s'ha currat, eh? Ha investigat durant un any per on podia haver passat el Sant Calce des de la seua creuada dels Pirineus fins a arribar a la catedral de València. Ha investigat, ha fet ahir història, ha replegat detalls i al final ha recorregut aquest camí que diu que ha fet en 40 jornades i que només ha gastat 300 euros en ese mes y pico en fer el peregrinatge. I com ha sigut el primer, ho va contar a través de la seua pàgina web, per a que els que vulguin provar una altra alternativa de peregrinatge, de camí, de ruta, també ho puguen fer. Això sí, diu que en arribar a València pues, li ha faltat algo, que clar, quan arribes al final del camí de Santiago pots abraçar al Sant, però així, pues bueno, pues, li ha faltat algo. Vull que en su compte a tots els oients. També tindrem evidentment la cita cada divendres amb Bioparc i Cirsa, i parlarem d'un acte que fallero, que ens espera este cap de setmana i on tu, Arantxa, també participes. Sí, i a més m'encanta que el mantenedor d'aquest acte, a la senyera, que es fa amb motiu del 9 d'octubre, però per calendari sempre el marítim ho posposa un poquet, i és el president de la Federació de Folklore, Manolo Camarasa, que a més el volem molt així en la 97.7, i és per a mi un honor com a fallera major que hi siga el mantenedor. Clar, és que des de la passada setmana Arantxa ja va ser presentada, sí, i a partir d'ara tens una agenda els caps de setmana que, vamos, que ni les estrelles de cine, com té que ser. Bueno, la actualitat fallera posarà el punt final a este temps, però que no m'he oblidat, que també parlarem de les estrenes que tenim. Una nova versió de Dràcula magnífica. Tenim també alguna cosa de Disney per ahir i dos grans actors que junten talents. Moltes coses. Tenim que començar ja. Si vols, Arantxa, apreta el botó que arranca. València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferent. Es la 97.7. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. Esta semana en A Bordo te proponemos lomitos de salmón salar a 3,99 euros, hamburguesas de ternera mixta o verdura, 1 euro, surtido bocaditos de setas, bacalao y más a 1 euro. Ven a Bordo, saldrás ganando. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Nuevo Centro presenta El Viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Noise de Valencia, El Viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Noise de Valencia, El Viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. El Bellemui a la portada de Levante, el mercantil valenciano. Triomfant, exultant, amb aquesta expressió de qui ha aconseguit un somni després de molt d'esforç. En les seues mans mostra la credencial de peregrí a les portes de la Catedral de València, perquè ell, és Nacho Martín, és el primer peregrí en fer la ruta, el camí del Sant Calce. I volem parlar amb ell, a veure com li ha anat la experiència. El tenim a l'altre costat del telèfon. Nacho Martín, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás ante todo? Bueno, todavía eufórico por la llegada, también con un poco de bajada por haber conseguido el reto, siempre que viene un poquito de empezar a pensar qué es lo que se ha realizado, y bueno, muy contento con la experiencia. Bueno, para que nos hagamos una idea, ¿cuántos kilómetros de peregrinación han sido y cuántos días? Bueno, oficialmente van a ser 686 kilómetros divididos en 30 etapas, pero oficialmente, claro, como he sido el primer peregrino y no hay nada señalizado, y he tenido que hacer una recreación histórica de este camino de Santo Cáliz, pues yo creo que habré andado entre 750 y 800 kilómetros y lo he tenido que hacer en 40 jornadas. 40 jornadas. Bueno, tú eres técnico en creación de senderos. Explícanos un poquito la ruta que has hecho, desde dónde parte y qué recorrido así por encima general has hecho hasta llegar a la Catedral de Valencia. Bueno, en primer lugar se hizo una investigación de un año, viendo, en primer lugar si nos fijamos en el Camino de Santo Grial, de la Asociación de los Amigos del Santo Grial, que va por Zaragoza hacia Capital Teruel y entra por Barracas, por la Vía de los Ojos Negros. Pero me di cuenta que en la investigación me fallaba mucho lo que era la historia, ¿no? Los lugares por donde la copa había estado custodiada a lo largo del tiempo. Entonces empecé a darme cuenta de que debíamos fijarnos más para hacer el recorrido en lo que era seguir los pasos a nivel histórico de los traslados. Entonces, bueno, como yo ya, como experto en caminos, en recreación de caminos históricos, y como técnico en creación de senderos, pues empecé a desarrollar la idea con la entrada por Somport, en primer lugar, porque fue el segundo paso oficial del camino de peregrinos, el camino de Santiago, y bueno, es un puerto que está centralizado en los Pirineos, por lo cual puede recoger varias vertientes, aunque este camino, que no es Santo Cáliz, viene desde Jerusalén, Roma, pasa por Francia y podría entrar por el puerto en su puerto perfectamente, porque entraríamos además por la parte del monasterio de San Juan de la Peña, que ahí estuvo depositado el Santo Cáliz durante 3 siglos. Después ya de San Juan de la Peña voy hacia Huesca, porque ahí también estuvo depositada en la iglesia de San Pedro el Viejo, y de Huesca pues ya bajé a Zaragoza, porque el rey Martín I el Humano de la Corona de Aragón pues hizo que el abad de San Juan de la Peña, por una misteriosa visita que había en Zaragoza, hiciera llegar la copa. Entonces la copa llegó a Zaragoza, y de Zaragoza el rey Martín I, el humano, se trasladó trasladó la corte a Barcelona. Entonces también se llevó con él la copa. Ya en Barcelona, evidentemente sabemos que por el inventariado, tras su fallecimiento, aparece la copa de Santo Cali. Uh-huh. Entonces, bueno, se abren dos hipótesis. A partir de Barcelona, ya para un lado de, para aquellos peregrinos que quieran ir a Barcelona, porque este camino no va por tierras catalanas, va solamente por tierras aragonesas y valencianas. Uh-huh. Entonces, bueno, desde Barcelona habrían dos vías de salida del tesoro que mandó la Corona de Aragón como garantía del préstamo que había solicitado a la Catedral de Valencia para sufragar las contiendas que tenía en el Mediterráneo. Entonces, bueno, esas dos vías pudo haber sido la vía Augusta, uh-huh, o la vía marítima. Después ya a nivel, y desde Barcelona va a Valencia, y ya queda depositada definitivamente, pues que la Corona de Aragón no puede devolver el préstamo, uh-huh, y el tesoro que se envía queda definitivamente con la copa del Santo Cáliz. ¿Cuánto tiempo te ha llevado realizar esta investigación, Nacho? Un año. ¿Un año entero? Un año entero, porque, claro, primero se investigó posibles caminos. Como técnico, pues bueno, tengo a mano siempre mapas de calzadas romanas, cañadas reales, veredas, senderos de otras comunidades, que muchas veces los senderos que se hacen hoy en día todavía no están estipulados en los mapas, y entonces las recreaciones son un poco más difíciles. Te encuentras, uh-huh, el sendero y dices, hombre, tengo el sendero, voy a tirar por ahí. Pero bueno, primero se hizo las recreaciones por vía Teruel, por Daroca, pero no veía historia. No veía, y además se me alejaba mucho de toda la historia verídica del Santo Cáliz en sus traslados. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya cuando empecé a investigar mejor, digo, bueno, a este pib de Zaragoza a Barcelona a Valencia no, porque estamos hablando de un peregrinaje, a un peregrino que se supone que va a venir de Jerusalén. Cuando llegas a España no vas a quedar a Barcelona, porque además es histórico que estuvo la Copa en el Santo Cáliz, pero el periodo de tiempo fue muy corto. Es decir, de Zaragoza, el periodo que va de Zaragoza Barcelona a Valencia son 30 años, claro. Entonces tenemos en cuenta que vamos a cortar el camino hacia Valencia. Y bueno, ya Peñíscola fue un punto muy importante. El Papa Luna Benedicto XIII era un protegido de la Corona de Aragón, tenía una gran amistad con Martín I el Humano. Y bueno, quedó sorprendente porque yo estaba, no sé por qué decía Peñíscola, el Papa Luna tiene que pintar algo en esta historia, porque tenemos que tener en cuenta que si cuando se hace el traslado del tesoro desde Barcelona a Valencia, evidentemente se invertirían una serie de jornadas en poder realizarlo y deberían hacerse unas paradas técnicas. Uh-huh. Esas paradas técnicas se llevarían a cabo por los diferentes castillos que hacía por la vía Augusta o por la costa, que eran además castillos templarios. Uh-huh. Y bueno, serían utilizados para poder parar, abastecerse y proteger el tesoro. Estamos hablando de un gran tesoro, y además estaba también la Copa de Santo Cáliz. Entonces, cuando llegué a Peñíscola, bueno, primero por las connotaciones, siguiendo por vía Augusta, desde Tortosa el siguiente castillo sería Peñíscola, y por la tradición y por la amistad que había con Benedicto XIII, me pongo la mano en el fuego. Evidentemente, se está haciendo ahora una investigación de las bulas papales de Benedicto XIII, uh-huh, y bueno, yo esto lo he comentado con el cronista de Peñíscola creo que hemos quedado, por lo menos, que sí, que van a mirar a ver si en la investigación de las bulas papales de Benedicto XIII apareciera alguna anotación con referencia a que una casualidad parara hoy una caravana. Uh-huh. Vale. Después, cuando salía de Peñíscola, también apareció otra sorpresa, que fue que existe la Puerta de San Pérez, la Puerta de San Pedro. San Pedro fue la primera persona que custodió el Santo Cáliz y lo llevó a Roma. Y de esa puerta de San Pedro, lo más raro de todo es que es coetánea al traslado, uh-huh, unos años arriba, me parece, tengo que mirar bien la fecha, pero se hizo en el puerto marítimo, y da al puerto. Y es la única entrada al castillo del Papa Luna por vía marítima. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí sabes que se juega mucho al carecer de documentos históricos, aquí lo que se juega mucho es con las hipótesis. Claro. Entonces mi hipótesis es que puede que el tesoro, a lo mejor no fuera por la Vía Augusta todo el tiempo, sino que fuera de Barcelona a Valencia por el Mediterráneo. Por mar, claro. Por mar, utilizando los diferentes castillos para protegerse en caso de un posible ataque o un mal tiempo, uh-huh. porque debemos tener en cuenta que toda la costa mediterránea tiene torres de vigía. Uh-huh. Entonces, con el sistema, perfectamente las torres de vigía podían avisar a esa flota de navegar cerca de tierra para avisarle de algún peligro inminente. Entonces, bueno, esa es una hipótesis. Igual que la Vía Augusta. Sí. Evidentemente los peregrinos no sabrían esa historia, ni la puerta de San Pedro, ni nada de nada, pero bueno, a partir de traigueras se pueden hacer dos selecciones. Una sería la marítima, la hipótesis marítima, que es la que he hecho yo, hasta Peñíscola, de Peñíscola ya Castellón y Valencia, y la tradicional, por decirlo de alguna manera, que sería utilizada a lo mejor por los antiguos peregrinos, que sería también llegar hasta Ciguera, pero ya cogiendo la Vía Augusta hasta Valencia. Por lo que estás contando, Nacho, el hacer el recorrido también te ha servido para enriquecer esa investigación previa, ¿no? De apuntar detalles, sí, como sí. nos estás contando, para sustentar primero, esa hipótesis. Exacto, cuando haces una investigación, pues tienes los datos que obtienes. Claro. Bibliotecas, hablas con especialistas, con historiadores. Después en el camino yo también, bueno, es una persona que está preguntando a todo el mundo o contando la historia para ver si saca más información, ¿vale? Uh-huh. Yo veo a un abuelito sentado en un pueblecito y yo me siento al lado. A lo mejor te cuenta algo de pronto, porque son la memoria viva. Totalmente. Te puede sorprender. Entonces, bueno, también el viaje no es que lo haga de tirón. Es decir, hago muchas paradas, también hago muchas fotos. Han tirado 10.000 fotografías de todo el viaje. Y, bueno, todo eso pues va añadiéndose a la documentación. Dices después, que... Dime, sí. Dime. No, cuéntame. Que dices que te ha faltado algo al llegar a la Catedral de Valencia. No es que me faltara, es la sensación de... Bueno, en el Camino de Santiago, he hecho todos los caminos históricos, tienes como... Bueno, primero el triunfo en la parte de Ocebreiro y después ya cuando entras pues puedes abrazar al apóstol, ¿no? Simbólicamente es como... estoy aquí, te estoy conociendo... En la Copa de Santo Cáliz creo que es, digamos, algo más recio... Entras en la sala de en la capilla del Santo Cáliz, es como algo más, me pone un poquito más, es como un poco más serio, ¿no? Uh-huh. No es esa muestras alegría, pero de pronto piensas un montón en la historia de esa copa. Y claro, yo como también es el trazado del recorrido este, pues también pienso en toda la historia se puede atar históricamente con detalles y es que he llegado, es decir, no me he debido equivocar mucho. Y no sé, después piensas mucho en la copa y pues, se impone mucho su historia, la verdad. Estamos hablando de una copa de 20 siglos, claro. 21 casi. ¿Piensas que el Santo Cáliz, el San Cals, es un filón por explotar aquí en Valencia? Creo que todos los filones, hasta que no son bien entendidos uh-huh. o bien explotados, pasan desapercibidos. Claro. Este camino, por ejemplo, se basa en la historia, pero uh-huh. por ejemplo hay tramos que he tenido que corregir, que eran muy peligrosos, uh-huh. estaban por carretera. Uh-huh. Entonces, claro, como técnico tengo que hacer que ese camino, que he investigado, retirado y recorrido, tenga en primer lugar seguridad. Uh-huh. Después lugar que tenga la historia, el patrimonio cultural y el medioambiental. Entonces, sí, yo te puedo decir, las cosas bien hechas, y hablando con gente que sabe de esto, no dejaslo a personas que de pronto le dicen necesito esto y que nunca han trabajado con senderismo histórico, porque también hay que ponerse en la piel del peregrino, por eso lo hago yo como peregrino, uh-huh. porque de esa manera puedo sentir lo que puede sentir el siguiente peregrino que venga detrás mía. Y no le puedo poner las cosas difíciles. Claro. A ver, tiene que haber etapas en las cuales un peregrino se sienta peregrino. Si lo vamos a pasar todos los días por las ciudades, se pierde la chispa y se pierde también lo que se intenta realizar. Uh-huh. El Camino de Santo Cáliz tiene como eslogan en busca del grial. En busca del grial es una meta filosófica. Uh-huh. Es la búsqueda del ser en sí mismo, búsqueda de ser en la vida. Tiene mucho de filosofía. ¿Y como experiencia espiritual para ti qué ha supuesto? Hombre, todo el mundo que yo, por lo menos, que soy ecologista y que tengo mucho más, es una serie de circunstancias, porque, bueno, sobre todo, no, a nivel de naturaleza te llena mucho, porque hay etapas que son realmente de que o crees en ti o estás llamando al 112, por decirlo de alguna manera exagerada, ¿eh? Exagerada, que no, no hay que llamar al 112 para nada. Pero hay una serie de etapas que sí que están concebidas para que el peregrino pueda sentirse como un peregrino y no sentirse como que está explotado por la sociedad. Muy típico en el Camino de Santiago francés, que es el más explotado a nivel turístico-económico, que se pierde un poquito esa sensación del peregrino que está haciendo un peregrinaje. La nota es más por los peregrinos, pero como están tan saturadas las poblaciones de comercios, está todo muy fácil, se pierde un poco lo que es vivir esa experiencia. Bueno, y a ver, económicamente, ¿cuánto te ha costado estas 40 etapas? Bueno, vivo la experiencia de todos mis caminos, primero por la necesidad y después por convicción, ya definitivamente. Yo con mis caminos, con la base de tuet, es decir, no llevo mucha aportación económica, o es tan pequeña que es para casos de emergencia. En este caso, yo he gastado 300 euros, casi todos en cafés con leche. Unos 300 cafés con leche. Sí, sí, más o menos. Y algún sitio que he tenido que, bueno, pues dormir en algún camping, porque llevaba tienda de campaña. También he dormido sin camping. La verdad es que he dormido en varios sitios raros. Y bueno, lo que hago en el proyecto, yo esto lo transmito todo, lo divulgo todo a través de mi página web, que es, con tu permiso, la voy sí, a decir. Sí, por supuesto. www.reman, R de Roma, E de España, M de Madrid, A de Andalucía, N de noche.es. Y reman.es es una página dedicada al senderismo histórico, a los caminos históricos. Entonces ahí he estado transmitiendo, ahora de hecho en la página web están las 11 primeras etapas, desde Somporro hasta Zaragoza, y a partir de la semana que viene estará ya todo el material subido de toda la ruta con todas las etapas. Entonces, bueno, yo en mi mochila llevo GPS, ordenador portátil y llevo la cámara de fotos con todos sus cablecitos y sus cositas que pesa más que todo el material que llevo. Y nada, yo cuando termino las etapas, que ya algunas han sido duras, otras han sido más amables, pero en cuanto terminaba la etapa, cogía el ordenador y volcaba los datos y montaba las etapas. Entonces he ido narrando la experiencia lo más en directo posible. Lo que pasa es que hubo problemas técnicos a través de internet y no se pudo continuar subiendo las etapas a internet. Pero bueno, el trabajo ya está desarrollado y la semana que viene estará al público para que todo el mundo pueda saber de qué va esta historia. www.reman.es. Bueno, ahora buscas patrocinadores para otra aventura, Nacho, cuéntanos. Sí, bueno, como te comentaba, esto lo he hecho con 300 euros que eran para casos de emergencia. Esto ha sido financiado totalmente por mí. Pero yo, como voy, llevo la filosofía de peregrino antiguamente. Estamos hablando con connotaciones del Camino de Santiago, que es el más conocido, ¿vale? Para poder alojarse o comer, hacía trueques, servicios a los hospitaleros. Sí. El hospitalero le decía, venga, va, pues vente al huerto, me limpias la hojarasca y te quedas a dormir y te doy comida. O llévame esta carta a mi pariente que está a 4 jornadas desde aquí. Es decir, había un trueque, ¿vale? No todos los peregrinos tienen dinero. Y el peregrino pues vivía mucho esa experiencia, es decir, ayudaba a una persona y a esa persona era hospital. ¿Cierto? En este caso se basa igual. Entonces lo que hago es implicar a los empresarios de los caminos en una especie de trueque. Tú dame alojamiento, dame comida, dame desayuno por un solo día y yo te pongo un año como patrocinador de la etapa en la que estás. Y así, bueno, de 30 etapas oficiales, que hay 17 patrocinadores. Que no es todo mal. El resto ha sido pues dormir en el monte, en tienda de campaña, en un camping. La solidaridad de alguna persona también, sí, ha sido muy bonito en ese aspecto porque interactúas mucho con la gente y la gente te sorprende muchísimo. Cuando ven a un loco con una mochila que les cuenta una historia, de pronto dicen, anda, vente para casa. Les inspiras sí. Algo de confianza, ¿no? De decir, ven sí, aquí, no, que te voy a ayudar. Sí, sí, la gente, ya te digo, tanto por Aragón como por Valencia, muy hospitalaria, es muy hospitalaria. Creo que el futuro del peregrino está asegurado por la humildad y la simpatía de las gentes de Aragón y de Valencia. Pues nos vamos a quedar con eso, Nacho. Vamos a seguir todo el reportaje gráfico y supongo que también acompañarás de texto en reman.es. Ya estás para siempre, porque lo dicen las credenciales que apuntas en la portada de Levante, y también lo dirá para siempre la hemeroteca por esa portada de Levante, el mercantil valenciano. Ya quedas registrado como el primer peregrino del Camino del Santo Cáliz que llega a la Catedral de Valencia. Enhorabuena por ese peregrinaje y seguimos en contacto y nos sigues contando aventuras, Nacho. Muchas gracias, muchas gracias. Me lo puedo creer, el colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%, solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Qué buena hora se nos ha hecho aquí en Valencia, abierta, compartiendo contigo este ratito de radio y también con los amigos de Biopark, que ya sabes que cada viernes tienen un espacio en nuestro programa para contarnos la celebración de este fin de semana. Bueno, es que siempre están celebrando algo, siempre están de enhorabuena, siempre están felices. ¿Cómo no van a estar felices en ese entorno maravilloso que es Biopark, ese oasis que tenemos en la ciudad de Valencia? Y este fin de semana están celebrando un cumpleaños, segundo cumpleaños, de un gorilita, y digo lo de gorilita, y además entrecomillado y bien grande, porque este animal no es cualquier cosa. Hablamos de Evo, que cumple 2 añitos, nuestro gorila, y vamos a hablar con Manuel Zeldak del Departamento de Marketing de Biopark para ver qué han preparado para celebrar ese segundo cumpleaños de Evo. Manuel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Silvia. Bueno, ¿cómo lo vamos a celebrar? 2 añitos ya, que es todo un triunfo, que Evo haya nacido en Biopark y que lo estemos celebrando. Pues sí, la verdad que, bueno, muy contentos. Es el primer gorila nacido aquí en Valencia y, bueno, pues lo vamos a celebrar de una manera muy especial, teniendo en cuenta que Evo, pues, como tú decías, pequeño, pues bueno, vamos a intentar que los más pequeños, los niños, se puedan acercar a celebrarlo y a conocerlo aquí en Biopark con él. De esta manera, pues bueno, les ofrecemos la posibilidad de que entren gratuitamente, porque que no les cueste nada y que puedan venir a visitarlo. Será este fin de semana, durante el día 25 y 26. Los niños hasta 12 años, bueno, tendrán una entrada que es un poco significativa, de 1 euro, que además irá destinada a labores de preservación de la naturaleza, ¿no? Sí, eso es algo muy importante y con lo que, bueno, pues ya sabéis, Biopark está muy comprometido con diferentes programas de cuidado y conservación del medio ambiente. En este caso en concreto, pues bueno, no es casualidad que se llame Evo, ya que, bueno, pues este nombre tiene un significado muy especial. Evo, un pequeño y valioso bosque de Camerún, en el cual se encuentran, pues eso, 25 gorilas, un grupo de 25 gorilas, con los que pues la Fundación Biopark colabora en un importante proyecto para la investigación y conservación de estos primates, estos amigos, por así decirlo. Que además Biopark desarrolla un programa de reproducción en cautividad del que ha nacido Evo, precisamente, que, como decías al principio, Manuel, es un gorila 100% valenciano. Recordamos, día 25, mañana sábado y domingo, entrada gratis para los niños de hasta 12 años que tan solo tendrán que pagar 1 euro simbólico, que además está destinado a causas para la ayuda de la naturaleza. ¿Vais a prepararle alguna tarta? ¿Cómo vamos a hacer que sople las velas, Evo? Seguro que sí. Siempre, bueno, intentamos que no sea una celebración, porque muchas veces los cumpleaños parece que los celebramos nosotros, y lo que queremos es que ellos lo vivan también de esa manera, que también sea un día especial para ellos. Entonces siempre se les prepara una tarta, pues dependiendo de la época del año, más fría, más caliente, y les prepararemos algo, seguro que sí, que eso es los más pequeños a verlo y ver cómo pues Evo celebra su cumpleaños también. Ahí estaremos para cantarle el cumpleaños feliz a Evo en Biopark. Gracias, Manuel, por contárnoslo. Muchas gracias a vosotros. Y nos ponemos serios, ¿eh? Recordamos que además los gorilas están en serio peligro de extinción. Están catalogados en peligro crítico por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Quedan muy poquitos y tenemos que cuidarles con todo el cariño en espacios como Biopark, donde además Evo es todo un ejemplo, un símbolo de esperanza. Este fin de semana, 25 y 26 de octubre, entrada gratuita para los niños de hasta 12 años en Biopark para celebrar el cumpleaños de Evo. Servicios informativos. Arriba el moment de les notícies, una en punt de la vesprada, com sempre ens les acosta César Molins. Hola, César. Hola, Silvia, què tal? Bona serada. Bé, hem vist fotos a través de l'edició digital de Levante, el Mercantil Valenciano, fotos, bueno, d'un fum espectacular, accident en la A7, el choque frontal entre dos camions obliga a tallar el bypass a l'altura de Bétera en sentit Barcelona. Sí, de fet, a esta hora, i segons la Direcció General de Trànsit, està tallada esa autovia entre els quilòmetres 319 i 329. Les retencions en principi havien sigut de 5 quilòmetres, ara ja són de 10 quilòmetres en esa zona. Diu Trànsit que s'ha interromput completament la circulació per complet en sentit Barcelona. Segons el servei d'emergències no s'han produït ferits. El sinistre ha sigut catalogat com accident de mercancies, mercaderies perilloses, i és que un dels camions portava bombones que estaven sense desgasificar. L'altre camió anava buit de càrrega. El xoc ha provocat l'incendi d'un dels vehicles i en la mitjana de la carretera també s'ha pegat foc a l'altura d'eixe quilòmetre 319. L'accident s'ha produït passats uns minuts de les 11 del matí. També ha provocat retencions en sentit contrari, en sentit Alacant, perquè els bombers han tingut que dur a terme el rescat per aquesta zona, amb la qual cosa retencions sentit Barcelona, retencions sentit Alacant, i allí estan treballant a hores d'ara bombers de Burjassot, de Paterna, Montcada i de la Pola de Fernals. Sinó que paciència els que circulen ara per la A7, per ese xoc frontal entre dos camions. De moment, tallat el trànsit. Continuem, rescaten a una menor de València que anava a ser explotada sexualment a la Costa Blava francesa. Sí, la jove, una romana de 16 anys, fou captada per la seva tia, així a la capital del Túria. La policia les ha interceptades a un hotel de Barcelona on teòricament havien fet escala esperant obtindre diners per tal de continuar el viatge cap a França. La investigació va començar a ser a València quan la família va denunciar que la seva tia, la tia de la menor, s'havia endut a la xicona. S'ha pogut conèixer que els fins eren explotar-la sexualment. El calendari laboral per a 2015 recull un total de 8 festes nacionals comuns a totes les comunitats autònomes, una menys que 2014, segons este calendari laboral. Sí, segons la Direcció General de Treball, són 8 festius, com tu dius. Ja que prestar atenció, no?, perquè en això de les festes la gent sempre estava molt interessada, en general, aquests 8 festius són el 1 de gener, és el cap d'any, el 6 de gener és el dia de Reis, el 3 d'abril, el divendres sant, el 1 de maig, que és la festa del treball, també serà festiu l'any que ve, el 15 d'agost, que és l'Assumpció de la Verge, el 12 d'octubre, la festa nacional, el 8 de desembre, la Immaculada Concepció, i el 25 de desembre, que és quan va néixer el nostre senyor, no? Pues bé, en 2015, atent a aquestes 8 fetges, diguem que no seran festius el 1 de novembre, Tots Sants, tampoc el 6 de desembre, el dia de la Constitució, perquè aquests dos dies cauen diumenge. Ah. Amb la qual cosa, en 2015 no són festius. Ara bé, sí que és cert que en les comunitats, algunes comunitats, com no és festiu l'1 de novembre, serà festiu el dilluns 2, i en altres comunitats, com no serà festiu el 6 de desembre, per ser diumenge, serà festiu el dilluns 7. Si mirem a ser la Comunitat Valenciana, així serà festiu el 7 de desembre. El 7 de desembre serà festiu, però no serà festiu el dia després de Tots Sants, el dilluns després de Tots Sants. Sí que serà, se manté el festiu del de març, que és el nostre festiu de sempre, que és el dia 19 de març, Sant Josep, i el 7 de desembre, que és la data que té com a novetat este calendari, perquè alguns dels festius cauen en diumenge. Bé, els cementeris municipals de València amplien el seu horari d'apertura a partir d'avui amb motiu de Tots Sants. Sí, la gent ja està preparant-se per anar als cementeris i, segons l'Ajuntament, fins al 2 de novembre estaran oberts els municipals de 9 del matí a 6 de la vesprada. Per tant, el Cementeri General de València, els cementeris del Cabanyal, el Grau, Campanar, Benimàmet, Massarrojos i el Palmar van estar oberts al públic de forma ininterrompuda per a que puguin dur flors als seus difunts, no? Des de l'Ajuntament recomanen que aquestes visites es facin de forma escalonada, perquè ja saps, Sílvia, el que sol passar en aquests casos, que la gent ho deixa tot per al dia de Tots Sants, no? Per a l'1 de novembre, i al final pues, se creen embussos, els cementaris completament plens, en fi, que vagin poquet a poquet. Bueno, el sorteig de la Loteria Nacional, que ha deixat un pessiguer de 60.000 euros en la província de València. Sí, en dos localitats, en Antella i en Torrent, han sigut els agraciats. És un segon premi, però és un bon pessic. Un segon premi, el sorteig del dijous 23 d'octubre, els números premiats, el 79.560 i el 82.270. Jo no en tinc. Jo tampoc, per això continuem avui així. Bueno, de moment anem amb l'oratge, arriba el cap de setmana i tenim que prestar especial atenció a la informació de l'oratge que ens acosta César Molins. De moment, avui continuem amb calor en les hores centrals del dia. Sí, avui demà i després demà. Vull dir, okay. Tot el cap de setmana vas a poder anar tranquil·lament a la platja, si vols arribar a la platja, Silvia. Segons l'Agència Estatal de Meteorologia, pues, cels poc nuvolosos, el vent que va bufar fluixet, en premini de l'est, no? De component de llevant, però variable, i, diguem que les temperatures se van a mantindre igual que ahir, avui, demà i després demà estaran al voltant, avui la màxima al voltant dels 28 graus, pot ser que baixi un poquet demà, però la màxima serà sempre la màxima prevista per l'Agència Estatal de Meteorologia de 26 graus el cap de setmana, així que bon temps. I sense vent? Res. O sigui, fluixet. Sol i poc de vent, platja serena. La equació més bona. Gràcies, César Molins, vale, te sentim a les dos. Igualment, estarà. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Arrancan los deportes deportivos en Valencia Abierta a la 1:08 de la tarde con el capítulo tercero de la venta del Valencia. Vicente Bau. Del día de la bestia 3. Perdón, de la venta. El día de la venta. Ah, vale. ¿Usted sabe que el día de la bestia se rodó precisamente donde estaban? ¿Quién? ¿Qué en esos edificios, esos dos torres? Sí, es cierto. El final del Día de la Bestia, de ahí el titular magnífico de Super, el Día de la Venta. Es cierto, tiene usted razón. Además tengo ahora, no sé por qué, aquí en mi cabeza la imagen cuando están ahí arriba en el tejado. Bueno, pues que sea hoy el Día de la Venta. De momento, ayer nos lo explicó muy bien explicado nuestro compañero que hoy nos acompaña también, el redactor en cap de Superdeporte. ¡Y King Cap! ¡Ahí estamos! Carles Ahí estamos. Bosch. Necesitábamos tres días para ensayarlo, claro, y que nos saliera favor. Bien. Al tercer día de la venta, por eso la portada de Superdeporte, el otro día, ayer salía el día de la venta con las Torres Kio, que es donde está Bankia. Sí. De cocodrilos vamos bien, pero de cine no vamos tan bien. De rock and roll vamos fantástico, ¿eh? Bien, todo usted. Bueno, última hora rabiosa, la damos. Déjeme que le diga una cosa a Carles Bosch, que me han enviado un email desde la compañía de drogas para darnos las gracias por cómo le tratamos ayer, ¿eh? Hombre, qué grandes. Iniciativa. Está encantado. de Silvia Tomassán. Sí, sí, que la que agradeceremos toda la vida, ¿eh? Sí. Toda una sorpresa. Sacaremos el corte para que usted lo tenga. Tengo que decirle. Ya le he dicho a mi hija que escuche la radio y todo. Tengo que decirle pasaje. Ya la ha escuchado en el podcast, todas esas cosas que sí, yo ahí sí, no sí, acabo sí, de sí. Tengo que decirle, siendo breve, que ayer un tío de uno de los niños con síndrome de Down que aparecía en la contra de Super, el tío Carnal, desde Vitoria contactó conmigo para darnos las gracias a Valencia Abierta. ¿Qué? Ojo, tal cual se lo digo. Sí, sí, gracias a mí, y a mí me acaban de llamar hace media hora al periódico también. Y le he dado yo el teléfono, señor Vos. Que me emociona. Haciendo de enlace sindical. Sí, sí, sí. Estoy emocionado. Perdón, es que es precioso. Sí, sí. Así de claro. Bueno, sigan emocionando. Y es más, el que me llamó, tío de uno de ellos, es amigo... Del Drogas. Del Drogas. Claro, es que él es del... Amigo, y dijo, está súper implicado con este tema. Claro. No, perfecto, no, no, así sí. Cerré yo el día ayer. Si nos está quedando una historia redonda, redonda, ¿eh? Esto se merece una contraportada, por favor. Habrá que hacer otra contra, es verdad. Bueno, cuénteme eso que usted dice también del protocolo, ¿cómo va hoy? La palabra protocolo es bastante acertada, ¿eh? Si ayer hablábamos del asunto de una reunión o en dos reuniones, que luego el Drogas dijo, ya veo que controlas el tema de... Bueno, pues hoy el tema está en que al final será en una reunión protocolaria. Parece ser que a las 5 de la tarde viene el club, viene la fundación, están los dos al lado de Mestalla. Se escenificará la venta con una foto de familia. Ayer por la noche la previsión era en Madrid todo y a la vez. Es decir, esta mañana los de la gente de la fundación estaba preparada para ir a Madrid y hacerse la foto allí. Estaban niquelados. Estaban niquelados. Se han quedado niquelados en la fundación porque los han desconvocado. Y no han ido a Madrid. Sí ha ido Amadeo Salvo a Madrid para cerrar definitivamente el asunto por chinos con los tres bancos implicados, que eso ya está firmado. Lai Jun, que ya está en Madrid desde hace dos días, y Kim Koch, que está en Madrid desde ayer a las 7 de la tarde, sí, sí, hasta los horarios, no sabemos, han estado esta mañana con Bankia y todo esta tarde se escenificará. Yo la duda que tengo, porque me acaban de decir ahora cuando me estabas llamando, Bau, yo estaba hablando con alguien, que lo de Bankia se está haciendo ahora, probablemente si se está haciendo ahora no lo anuncien, o probablemente sí, ya da lo mismo. Probablemente lo están haciendo ahora, luego por la tarde lo anuncien todo a la vez. En principio podría ser en la notaría de la notaria que está trabajando el proceso de venta, que es Ana Julia Rosselló, que es la notaria que ha sido consejera del Valencia. Finalmente parece ser que va a ser en la sede del club, donde se escenificará todo y se hará un anuncio oficial de que Peter Lim ya es propietario del Valencia. Los rumores, no sé si calificarlo de rumores, pero hay noticias en muchos medios de comunicación. Parece ser que Peter Lim vendrá a Valencia hoy. Si es a las tres y media o a las cinco y media, no está claro. Pero Peter Lim estará hoy en Valencia con la intención de estar mañana en Mestalla. Y remato, Salva Folgado confirmará que creo que han convocado a todos los jugadores. Ahí vas a decir Salva eso. Folgado, buenas vesperas. Te voy a decirlo, Bau, perdón. Ay, espera, vamos a repetir. No, sigue así, pero es que con Carlos no deja parar a ningún. Salva, buen día, Salva. Swiper, tienes que saber que el reactor en cap, no tin cap. Vale, me callo. Con deia Carlos, en una convocada a tots els futbolistes, evidentment d'ells allí estan convocats, ne cauen tres futbolistes que no estan disponibles, el porter del filial Jaume Domènech, a més de Fegulí, el virus gastrointestinal que va patir a principi de setmana evoluciona cap a una amigdalitis de calentura, de febre, està a casa, avui tampoc s'ha desplaçat a treballar a Paterna, i com diguem dimecres, dia en el que Carles Gil se retira de la sessió preparatòria, pues este futbolista també és baixa, amb una sobrecàrrega muscular en l'adductor de la cama dreta, i tampoc està en la convocatòria, encara que demà, evidentment, va estar a Mestalla, però bueno, com Carlos parlava de protocolo, el protocolo parla de que partit a casa tots els futbolistes tenen que estar en la llotja, però demà encara restant d'aixòs tres lesionats, Nuno encara haurà de deixar fora a altres tres futbolistes i ahí del tema gordo per a completar convocatòria. Un serà Joao Pereira, per tant els altres dos pues els coneixerem demà. Si me pregunteu per Negredo, Nuno ha confirmat que Negredo va a estar en la banqueta. Por tanto, Negredo además no queda fuera de la convocatoria. Es algo que ya convocatas, que ya ha confirmado así este matí en rueda de prensa el técnico del Valencia, que Negredo no estará de inici, que té un plan per al 11, però que Negredo estarà en banqueta. Que no estarà en la llotja, per tant, a més de Pereira, qui podria estar en... Y Nuno ha dicho algo sobre su amigo Peter, ¿por qué le llama Peter? Sí, no, a més, com deia Carlos, la informació que jo tinc així és que el València esta vesprada va convocar una roda de premsa. Allà aquesta roda de premsa comunicarà absolutament tots els detalls que ja este matí, pues, evidentment, volem conèixer en mitjans de comunicació, però la idea que maneja el club per la de convocar una roda de premsa, desconec l'hora, però probablement s'acosti a l'ESE de la vesprada, en el que ens donaran a conèixer tots els detalls de tota l'operació que està en marxa primer a Madrid i després a València. No, jo insistir, no sé si en Madrid està fent-se algo ara, però s'escenificarà tot esta vesprada. Sí, sí, correcte, a València. Bueno, es el pas que queda que signar. Bueno, la radio prensa está desplegada, pero así tú también confirmes con estaba comentando. Sí, si el Valencia comenta Carlos, que será en la sede del club. Sí, organiza rueda de prensa y convoca rueda de prensa para ser en el club, sí. Y ahí es ahora que se convoca la rueda de prensa, Peter Lim podría estar a Valencia ya. Pues és són els dubtes que hi ha molta gent, fonamentalment periodistes gràfics, uh-huh, companys fotògrafs o televisions que estan pendents de l'arribada perquè a això els interessa, no? Ja el moment en el que Peter Lim pues ve des de l'estació de l'AVE o en l'aeroport de Manises, pues xafa ja terres valencianes. El club és molt hermètic en aquest sentit. Yo, Salva, y Carlos, para que me deje hablar Carlos, usted no, Salva, usted es correcto, pero el señor Bosch no permite meter baza, tengo que decir y aportar un dato. ¿Cómo? Decir, ¿sí?, y aportar un dato que me ha dicho mi estimada y casi amantísima Lei Hum. Peter Lim está ahora mismo en un aeropuerto de una ciudad europea, en previsión. Piensen en todos los inputs que hay. Talco nuevo para Lim. Protocolo todo. Sitio, salvo señalando las alcantarillas, donde hay cocodrilos. Donde hay cocodrilos. Para decir dónde tiene que aparcar el coche. Nuno que convoca a todos para darle la bienvenida. Estadio maqueado. Bankia oficialmente dice, lo que tenga que ser será esta tarde. Es la primera vez que habla y será. Normalmente no habla. Son todo inputs. Y Lim, si tiene que venir de Singapur aquí, son 14, 15 horas. No. Bueno, pues ya ha hecho escala. ¿Dónde? Lo desvelamos, lo dejaremos para esta tarde. ¿Es capital de...? Que no lo sé. ¿Mónaco? No. ¿Es capital de un país? Que no lo sé. Oiga. Yo sí. se lo quería quedar para súper. Silvia está mirando, pum, pum, pum. ¿A cuántas horas está ese aeropuerto de Valencia? ¿Dos? ¿En coche? No, coche. En ese avión que ustedes... Acabo de dar una pista. Es que el avión de Lim vuela más rápido que todos, ¿eh? Los coches alquilados... que también es otro input, están en la puerta del Hotel Westin. Y son de la marca Mercedes. Bueno, pues oye... ¿Saben cómo? ¿Cómo hilamos? Dios mío. Bueno, el caso es que Nuno sí que ha hablado sobre Lim en rueda de prensa, ¿no es así, Salva? Sí, habla sobre Nuno. Digo que Nuno siempre está en el... estaba en futbolistas, en cara que no está así, diría, present, uh-huh, pero que de alguna forma... están todos expuestos, es como el nuestro señor. Anem a sentirlo. No he hablado con Peter Lim, no. Y lo que sí sé es que, por lo que me transmite el club, lo que he dicho antes, si todo se arregla, puede estar. Pero Peter siempre está con nosotros. Peter es una persona ya que hace parte de nuestro cotidiano, de vuestro cotidiano, y siempre está con nosotros. Ya es alguien importante para el club, para la afición, para los jugadores, para nosotros, y siempre está presente. O sea, no parla en ell, pero el té present siempre, es como un semideu que está allí presente en el vestuario. ¿Cómo? Hay una estatuilla. ¿Qué dice? De Peter. Yo no he visto a nadie hablar de Lim, lo que es oficialmente gente del Valencia Club de Fútbol, el señor Lim, don Peter Lim, excelentísima e ilustrísima Lei Hum, pero uno dice Peter. Peter. Y no parla en él. No, que son amics. Dice Peter. Van a almorzar, de cuando en cuando queden a almorzar. Unes olivetes, sus cacaos, un tercio. Un esgarraet. Tortilla que le guillen a Gioli. Bueno, cuando lo pruebe eso Peter Lim, cuidado, cuando pruebe eso Peter Lim. Escolté una cosa, que de más hecho... Alemania fútbol. Sí. Qué vergüenza. Y hoy también, ¿eh? Si ve y se ente que siempre está presente en la mente de los futbolistas y de Nuno y está en la llocha, tendrán que ganar, ¿no? Está obligado a ganar el Valencia. Y eso ha dicho Nuno también, de manía que... No, sí, ha dicho que la obsesión que té l'equip és la de guanyar i ha garantit que tota esta, bueno, tot aquest ambient que hi ha de prefestiu de cara al duel de demà per l'arribada fonamentalment de l'IM, la rebuda, el tifo, l'alegria en la gent, etcètera, que tot això ha garantit uno que a futbolistes no els afecta. El sentim. Nosotros vamos a las 12 al hotel. Vamos a estar a las 12 en el hotel. A la 1 comemos. A las 2:30 terminaremos, los jugadores van a hacer su siesta. Saldremos del hotel a las 6:30 y se meten en el vestuario. Salen a calentar y a las 8 empieza el partido. Lo que pasa alrededor no nos llega. Nuestra concentración es solo el partido. Elche, ganar. Nada más importa para nosotros. Home, a veure, els cotxes preparats en el Westing, el sí. Tifo, tots els futbolistes, les reverències, com per no guanyar demà. Salva, dili tu el resultat a Sílvia. A veure. Salva, dili. Te tinc que fer cas a tu, perquè sé lo que vas a dir, 3-0. Ah, no, es que tengo que decir una cosa para nuestros oyentes, por si acaso sucede. Carlos Bosch tiene... móvil nuevo, terminal nueva y no sabes silenciar. Hombre, y no sabes silenciarlo. Me están cuidando y no sé, en serio que no sé. Ahora sí te ponen diálogo. Es una pantalla más grande, Salva. Es pantalla grande, ¿no? Es que tenías una muy menuda, Carlos. Salva, ¿sabe cómo lo tiene organizado? Que si suena como no sabes silenciarlo va a decir Peter. Para disimular. Peter, ya voy. Vale, esta noche vale. No sé silenciarlo, sinceramente. Pero ahora estás esperando una crida importante. Sí, sempre estem esperant cridades importants. Avui més que mai. No, però ja està tot clar, eh? El matí ha sigut mogudet, però ara ja cal esperar a les 5 de la vesprada, ja està. Jo en tota esta setmana que he estat així en esta secció d'esport... Has flipat. Que m'ha servit molt. T'has tornat loca, Especialment, però això a mi me sembla de la típica parella que porta anys vivint junts, que tenen fills, que només els falta passar per el jutjat a signar que s'han casat, però estos ja fan vida. Qui? València. Pensé que decía yo y el señor Bosch. Yo pensaba que se refería a Mau y a mí, ¿eh? Yo también, ¿eh? Ahora va a decir una animalada, pero bueno, no va a salir. Qué mal me explique, madre mía. No, está claro. Hombre, Silvia, la relación especial que tienen Mau y Bosch también, así, la afirme. Yo es una relación que va más allá. Déjeme que haga un apunte sobre la semana de Silvia al frente de la nave de Valencia Abierta y por lo tanto jefa suprema del deporte de Valencia Abierta. Se ha encargado Mendilibar, ha llegado Lucas Alcaraz. Peter Lim ha firmado 4 días seguidos. Oiga. Está 6 meses Chimo Rovira intentando anunciar la venda y resulta que le pilla fuera. Es deberes, no había pensado. Le pilla fuera. ¿Cómo? Sí, va. Es deberes. Hace tu máster, Silvia. Hombre. El dilluns estic jo així també, en esta secció. Jo tornaré a deixar. Les coses s'han avançat en esta setmana que estava jo així. Usted se le nota ya periodista de esports. Sí. Sí, se nota que lo vive. Bueno, jo soc més de magazín, de portar al drogas perquè se m'emociona. Claro. Però bueno, que bé, he disfrutat molt. És que el deporte tiene esa cara también. Sí, humana. Tot val. Però el que dius que estos homes fan vida... Feste conté que n'hi ha en el València dos futbolistes que són d'ell. Uh-huh, pues, s'apaga d'ell. Sí, que bueno, són Rodrigo i André Gómez. Vull dir, que fer vida ja fa molt de temps que fan vida. Lo que passa és que l'assumpte de la venda i la firma ens du a tots... ¿puedo decir el título de una canción de Bachoqueta Rock? Ya estamos. El asunto de la venta es du a tots com au. Cagallo per sequía. Com a cagallo per sequía. Canción top. Canción top de Bachoqueta Rock. És una expressió molt valenciana que jo sí. Utilitzo molt quan estic treballant així. En deportes. Bueno, mucho Levante, Sí, a les 9 de la nit. ¿Qué? ¿Que me contes tú algo? No, Levante, que te contes Salva. Que estrena... Bueno, perdón, que Bau tiene guión, ¿eh? Están los elegidos de Lucas Alcaraz y el primer 11 que se supone va a sacar esta tarde con algún cambio que otro. Estará Mariño en la puerta, línea de 4, Pedro López, Héctor Rodas, Juanfran de central parece ser, Nikos, lateral izquierdo, por eso lo he ido. Diop, Simao, el centro del campo, Yurruber, Iván, Sig Morales y Barral. Se carga a Camarasa. Señor Folgado, usted que es especialista. Sí, sí, ¿puede repetir, ¿puede repetir el 2-3-1 en banda? Rubén, Morales, Ivancic y arriba Barral. Rubén, Ivancic, Morales y Barral. O sea, es un 4-2-3-1, ¿no, Salva? Sí, 4-2-3-1. Y me... Pero sí, se carrega Camarasa, es lo más crítico, ¿no? Probablemente de la formación de Lucas Alcaraz. Salva, es que... Mantía Morales y no sé qué para Lucas Alcaraz. No, pero... Que mantenga Morales es normal, es de lo que mantenga de Morales mejor. Es normal, y yo creo que era muy normal que mantés también a Camarasa. Ahí cuida más la tensión lo de Iván Sisper Camarasa, perquè ja no és un 4-3-3 per dir d'alguna manera, i sobretot és que a mi me queda molt l'atenció la imatge de Camarasa correguent rere d'Isco en el gol de l'altre dia. Uf. Vas voler lentejuela. Sí, correcte. Però bueno, per ixa regla de 3 rodes tampoc tenia que haver jugat. I el problema és que ni Vintra ni Navarro estan encara, i el Adua... Pasa palabra sobre la agua. Hay que decir, si me permites, sí, que Lucas Alcaraz, que ayer entrenó por la mañana en el Ciutat de València, donde empezó a demostrar cosas, por la tarde fue llamando a los futbolistas para repasar estrategia. Hizo como una revisión por puestos. Vamos, viene con unas ganas. Va contra el Rayoche, voy a decir. Él lo sabía ya. No, jo no ho sabia, però que va contra el rellotge, té que canviar moltes coses i no té temps. Vull dir, si arriba a mitja setmana i damunt el llevant juga este cap de setmana, divendres, que damunt ha perdut un dia. Divendres no, avui. No, clar, però ha perdut, clar, divendres avui, però que en lloc de jugar dissabte o diumenge, que hauria sigut perfecte per a ell, per guanyar més temps a l'hora de treballar, és que damunt el llevant d'esta setmana juga divendres. Que sepa tot el món que la culpa és de Sílvia, que ha querido en su semana mágica cargarse al entrenador, meter al otro. Me confirma Pascual Calabús por el WhatsApp, si se ha sentido en antena el chiulido un par de alet, sí. Es el meu móvil, que parece ser que sí, que el acuerdo en Madrid ya el tienen y que no farán res oficial y se venen para acá a València para oficializarlo todo esta vesprada. Ara tot se va juntar en València. Estan uns venins des d'alguna capital d'Europa i els altres venint de... Yo ya le digo que habrá comandos de súper... Ni ha por todos los puestos. Por todos los puestos. Sabe que el súper se le llama comandos. Comandos es pareja de dos, como la policía. Reportero gráfico, reportero plumilla. Ni ha por todos los puestos. Algunos fan de todo, ya. Pero... ¿Cómo? Y diseñan, y corrigen, y lo que haga falta. Vamos. Y radio, y tele. Yo no te digo res. Bueno, Salva, gracias, Gui, per acostarnos la actualidad futbolera del València y también un poquito del Llevant. ¿Te sentimos bien? Un placer, Silvia. Un beso, adeu. Bueno, que le agradezco mucho a Salva Folgadola. Esta semana me lo ha facilitado también mucho. Hombre, mucho todos. Mucho. Salva Folgado es Sport 97. Es 97. Pues es 97. Sports, y es de todo. En estado puro, él llama a todas horas. Tengo tal, tengo un corte, tengo no sé qué. Y yo le digo que estoy en la siesta. Salva Folgado. ¿Hay algún punto aixina de actualidad que no tenga o cobert para enviar a Tito Bau? No, tenim tot cobert. Anem a anar a l'hotel. A l'altre hotel, per si acas. Al club, a la notaria. La Fundació Europa, que està al costat. I a l'aeroport. Yo lo tengo preparado. Usted sabe que yo soy fotógrafo aficionado. Sí, sí. Que me encanta. Sí, sí. Y he aprendido ahora, con la radio, he aprendido ya muchas cosas. Usted me ha enseñado mucho esta semana. Bueno, déjeme que le diga, antes de despedirnos, y que me dé permiso para despedir, que diga que ayer el Valencia Basket perdió contra el Galatasaray de 7 puntos, 71-64, tras un inicio de partido espeluznantemente malo. En la primera parte... 28, ¿no? En la primera parte, ojo, ya perdía de 23 puntos contra un equipo turco. Luego la segunda parte fue un intento de remontar estupendo. Yo lo viví con una tensión tremenda por la voz de Special One Juanma Romero, del que estoy esperando que me traiga un kebab, como tiene encargado. Dos. Porque Arancha también hizo, sí, su encargo. Arancha, efectivamente, que está ahí a los mandos, también hizo el pedido. Yo creo que nos queda poco para despedirnos, Silvia. Sí, no. Me deja usted. Me despide usted con una noticia triste, dos derrotas en Europa del Valencia Basket. Deme alguna buena. Vale, me deja usted que haga la despedida. Sí. En su nombre. Sí. Y como homenaje. Claro. Yo he aprendido esta semana con usted que las melodías, sí, la música, sí, en el mundo de la radio es lo que una fotografía para un artículo de prensa lo enriquece, lo hace más interesante, sí, lo hace más bonito. Pues yo creo que Arancha, conchavada conmigo, y vos, conchavada conmigo, te tenemos preparada una despedida. Arancha. ¡Hasta la vista, cocodrilo! Cuando vi que te acercabas, recordar. Cuando vine te acercaba, me tuve que recordar. ¡Dale vos! Ahora. Esto es una mezcla. Hasta luego, cocodrilo. Si sí, pasaste de Caimán. Tatarara. Hasta luego, cocodrilo. Yeah. Si sí, pasaste de Caimán. Es una mezcla de vergüenza, de gracia y de emoción a la vez. No sabe cómo le agradezco, porque ahora sé que a partir de ahora hasta el final de mis días voy a ser la cocodrilo. ¿Cómo? La mujer cocodrilo. Peter Lim, un Lacoste para... Gracias, compañeros. Tito Bao, Carlos. Vale, a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de Caimán. Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de Caimán. Dale un capricho a tu paladar y ven a disfrutar de las mejores propuestas culinarias de Turia Gastrourbana. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás degustar en 21 restaurantes de Valencia los mejores menús gastronómicos pensados para maridar con Turia. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige restaurante. ¿Te lo vas a perder? Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. El próximo domingo, La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Segunda entrega de un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Esto es La Bomba. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. Yo con mis colegas estamos todos parados. Quedamos siempre a primero de semana para jugar un juego que se llama el Pro Evolution. Nosotros lo llamamos los lunes al Pro. Una emoción, un pitote, un saber estar, una esencia. Nosotros lo disfrutamos de verdad. Más emocionado que Ike Jiménez conduciendo un OVNI. Bueno, esto es solo un ejemplo de lo que nos puede esperar el sábado 25, es decir, mañana a partir de las 11 de la noche en Casino Cirsa, otra de las citas de las que siempre nos hacemos eco en Valencia Abierta. Es José Campoy que llega al escenario del casino, al escenario de la Chocita del Loro, por primera vez el showman andaluz al que tenemos al otro lado del teléfono. José Campoy, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a ver, cuéntanos, ¿es la primera vez que vienes aquí a Valencia o ya has tenido la ocasión de comprobar cómo es el público valenciano? Sí, bueno, ya tengo... Estoy acostumbrado a ir por allí mucho por la zona de Levante, he estado... pero vamos, por muchos sitios, la verdad que ya conozco bien a este público. Llama a un público que me encanta. Ya sabrás que el público valenciano es de los que se ríe con ganas. Se ríe con muchísimas ganas, además sigue mucho el humor andaluz. Yo cada vez que siempre, a la que termino las actuaciones, siempre, y todo el mundo está por allí, y todo el mundo conoce mi tierra. Y la verdad que tenemos ahí muy buen feeling. Es una de las tierras que más me gusta actuar. Nos pasan aquí una nota en la que dice, un humor fresco y agradable. Bueno, ¿cómo es tu humor, José? ¿Es así? Sí, es como una fragancia suave y fresca. Sí, es un humor, bueno, yo soy de Jerez de la Frontera, de Cádiz, tengo un humor típico gaditano, con simpatía, blanco, no, tampoco, o sea, quiero decir, para todos los públicos, no hay ningún problema de asistir todo tipo de público, porque mi humor es fresco y dinámico, ¿no? Y blanco, ¿no? Es un humor en que, bueno, meto imitaciones, tengo personajes de todo tipo, de todos los sectores del mundo del espectáculo, del deporte, de la política. Entonces, trato muchos temas y de forma siempre sin ofender a nadie, ¿no? Yo creo que se puede hacer humor sin sin entrar a ofender a nadie. Oye, pero con esto que nos estás contando no me casa que eligieras una carrera tan seria como la abogacía, el derecho, bueno, y dejaras sí, luego sí. La toga. Bueno, la verdad que dicen que la abogacía es seria, pero si alguna vez has ido a un juicio en España, te das cuenta que no es tan serio, ¿eh? Eso es cierto. Es un cachondeo. Oye, ¿te ha servido esa profesión para crear monólogos? Sí, la verdad es que hay temas, como yo te digo, hay parte de la abogacía y de los juicios en España que son para reírse, para mofarse. La verdad que a mí, la verdad que yo estudié Derecho, lo que pasa es que luego me torcí, ¿no? Me dediqué a esto de la comedia, pero yo terminé la carrera de Derecho pensando que al final iba a terminar haciendo juicios como se hacen en las películas, ¿no? En las películas de abogados, pero que va, en España son más aburridas que escuchar una partida de ajedrez por la radio. Yo estudié en Derecho porque me gustaba esto de las películas, ¿no? Cuando salía el abogado que entra allí en la sala, señoría, a lo largo de este procedimiento va usted una sarta de mentira por culpa del señor fiscal. Estamos ustedes, ordenó usted el código rojo. Ese rollo, ¿no? Pero que va. Un rollo muy americano que aquí no... No se parece en nada. Para bueno, nada. Denos, José Campoy, una pincelada de lo que nos ha preparado para mañana. Sí, bueno, pues en principio hablaremos, mi espectáculo no es país para ti eso, yo hablo de que en España no estamos preparados para estar en crisis. Hay otros países que sí se han preparado, pero nosotros no, nosotros vivimos como señores, hacemos siempre con poquito, intentamos hacer una vida, como dicen, en el saber vivir, y aunque tengamos poco, lo compartimos con buen momento, con buena gente y una buena compañía. Eso es como si fuéramos, vamos, si fuéramos marqueses. O sea, que digo que no estamos preparados para ser tiesos, ¿eh? Pues mañana vamos a compartir con usted un ratito por muy poco dinero, por 8 euritos la entrada en Casino Cirsa. Perfecto. Mañana sábado a partir de las 11 de la noche le esperamos aquí, José Campoy, gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una fantástica paella tradicional valenciana, de acero pulido de excelente calidad y resistencia para el uso profesional y particular. Ideal para todo tipo de arroces. El domingo 26 de octubre, la cartilla de la paella valenciana por solo 2,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. No se quede sin ella. Enrique Marzal, Real Indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una, y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Complete el curso definitivo de inglés del método Vaughan con otros 16 libros adicionales y continúe aprendiendo inglés. Cada domingo una nueva entrega por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El curso definitivo de inglés, mi curso. Ahora todos los domingos en tu kiosco. Con mi método hablarás inglés. De dilluns a divendres i des de les 23:30 hores arriba Esports 97 Nit, el programa que te dona tota l'actualitat esportiva de la jornada baix la direcció de Manolo Montalt i la resta de l'equip de la 97.7 Ràdio. Dades i protagonistes del València Club de Futbol, Llevant Unió Esportiva i València Bàsquet desfilen cada jornada per a explicar-te què està passant al nostre esport. A més, farem una tertúlia amb la participació de multitud de periodistes i amb la presència destacada dels companys de Superdeporte i de Levante, el mercantil valenciano. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Dale un capricho a tu paladar y ven a disfrutar de las mejores propuestas culinarias de Turia Gastrourbana. Del 23 de octubre al 2 de noviembre podrás degustar en 21 restaurantes de Valencia los mejores menús gastronómicos pensados para maridar con Turia. Entra en facebook.com/cervezaturia y elige restaurante. ¿Te lo vas a perder? Valencia abierta. Cerca de ti. No nuestro tiempo cada viernes del cine. Hoy viene, como siempre, de la mano de quien más sabe, Manolo Zarapico, que está a mi izquierda. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, que tenemos esta semana, de todos los estrenos hemos seleccionado cuatro, que a mí me parece que tienen un poquito, cada uno diferente, un poquito de todo. Para empezar, Drácula, la enésima versión del vampiro más famoso. Pero no está siendo justa, no está siendo justa. Vale, que ya te lo dice el título, es la leyenda jamás contada. Anda que no la han contado. Este subtítulo no es del todo real, no. Que nos lo han contado unas cuantas veces, pero a ver, por lo que he podido ver en el tráiler, no es algo así a lo que nos tenían acostumbrados. Vamos a escucharlo. Llevo una eternidad esperando a un hombre de tu fuerza. ¿Qué clase de hombre se arrastra hacia su tumba en busca de esperanza? Un hombre desesperado. Los turcos amenazan con destruir mi reino. Están a punto de llegar. Que yo me quedo con el de Gary Oldman, pero este es como más visual, más anabolizado, ¿no? Así más... Este viene por lo que viene, y te lo explico. Vamos a ver, la moda actual del cine o las últimas tendencias de las grandes superproducciones nos llevan a buscar antihéroes y héroes, ¿de acuerdo? Más parecidos a lo que está haciendo, por ejemplo, Marvel o lo que están haciendo tantas y tantas producciones, ¿no? Y sobre todo crear un universo fílmico. Universal tiene los derechos de los monstruos clásicos del cine, el hombre lobo, la momia, el Frankenstein, los monstruos clásicos del cine. Y parece ser que esta podría ser la primera piedra de toque de un universo compartido en el cual convivieran, parece ser, o por lo menos eso es lo que nos quieren mostrar, nos muestran los colmillos, nos muestran la patita con este Drácula, que el título sí que no miente en que no hemos visto esta versión de Drácula o la versión del personaje histórico en el cual se inspiró Bram Stoker para crear al personaje literario, ¿no? Al vampiro chupasangre, a Drácula. La película es de acción. Es una película de acción. Es una película de acción fantástica, en el cual te cuentan la historia de Vlad el Empalador, el famoso personaje. Estamos en 1460, ¿eh? Y Vlad es un príncipe, el príncipe de Valaquia, pero hay un momento en el cual el Imperio Otomano le exige que le entregue niños, que le entregue 1000 niños, y entre ellos su hijo. Él, en ese momento decisivo en el cual qué tengo que hacer, entregar a mi hijo para preservar mi reino, o vamos, pasar por el aro o buscar una solución. Busca una solución. ¿Y qué solución? Vaya solución. Va a ver a un ser enigmático, una cosa rara, y una cosa muy rara, que será el que le convertirá en el príncipe de la oscuridad que todos conocemos, ¿no? Que le da el poder, pero... Claro, pero te lo presentan como que en vez de convertirlo en un ser de la oscuridad, que es lo que es, o que vive en las sombras, como aquel Bela Lugosi, o como el hablábamos antes fuera de micrófono, el Drácula de Coppola, ¿no? El Gary Oldman, en aquel brutal romántico, con lo que la palabra romanticismo tiene de fuerza y de intensidad dramática, pues se transforma en un super Drac, ¿vale? O sea, es super Drácula, con fuerza, que domina las bandadas de murciélagos, eso sí, que cuando tiene sed no bebe Aquarius ni agua. No, bebe lo que sabemos que bebe. Esto es lo que en bebe. Esto no han cambiado. En esto no han cambiado las cosas. Sí, es muy a lo 300, es muy de estas pelis que no hay que ver en la tele, hay que ver en la pantalla grande. Efectivamente, es un gran espectáculo cinematográfico, no buscamos más, y el mayor atractivo, aparte de... Bueno, la película está dirigida por Gary Shore, que es un director con una filmografía bastante pequeña, pero sí que podemos destacar a Luke Evans, que es el gran artífice, la imagen de esta película. Ha estado en España de gira presentando la película, que además es una cara habitual en las blockbusters de última generación. Lo vamos a ver en Navidad interpretando una vez más al bardo del Hobbit en la Batalla de los Cinco Ejércitos, en el último capítulo de la nueva trilogía de Peter Jackson. Y aparte yo quiero destacar, aparte también está Dominic Cooper, evidentemente, pero Charles Dance, que es un actor de reparto académico, es el paradigma del actor de reparto, es un actor de una intensidad brutal, su actuación es siempre soberbia. Lo estamos viendo en Juego de Tronos, como Twin Lannister, exacto, como el cabeza de familia de los Lannister, que déjatelos también a los Lannister. Tela, los Lannister. Pues tenemos a Charles Dance haciendo de del ser que convertirá a Vlad el Empalador en Drácula, ¿eh? Una cosa tremenda. Yo creo que al que le guste la palomita en estado puro, estamos cerca de Halloween, son películas que invitan también a volver, aunque para Halloween parece ser que el gusto es un poco más al terror puro, ¿no? Al terror que pueden dar las pelis de terror de los últimos tiempos, que tienen gran cantidad de fans, pero yo creo que es una aportación válida a la cartelera y que va a ir gente a verla, sobre todo sabiendo que el lunes, martes y miércoles es la fiesta del cine. Que sí. Vuelve la fiesta del cine. Que por poquito dinero, es que claro, es que cómo está el cine, es que hay que aprovechar. Por no sé si llega a 4 euros, ¿no? Podemos, 2,90. 2,90, perfecto. 2,90. Hay que aprovechar. Drácula de acción más que de miedo. Y tenemos un drama familiar con dos actorazos que yo no sé si la trama estará bien o estará mal, pero ya con el teniendo a estos dos actores en cabeza, me quito el sombrero. Está en una de las últimas grandes catedrales del país, construida sobre la premisa de que uno y solo uno es responsable de las consecuencias de sus actos. ¿Tiene algo más que decir, señor Williams? Ajá. Ajá, no es una afirmación. Ajá, no es una afirmación para usar en un tribunal. Un padre y un hijo. Robert Duvall, con 83 añitos, y Robert Downey Jr. El juez. Esta película es un vehículo que se ha pertrechado Robert Downey Jr. para estudiar la posibilidad de estar en la gala de los Oscars como nominado a mejor actor. Y Robert Duvall, evidentemente también la elección no es peregrina en ningún momento. Es una película, es un producto muy personal de Robert Downey Jr., producido a través de su empresa, de su productora, el Team Downey, que tiene junto a su mujer. Evidentemente el actor mejor pagado del mundo tiene potencial en su productora para embarcarse en proyectos un poco más íntimos, con un reparto, escúchame, que es íntimo, pero el reparto, hemos dicho que está Robert Downey Jr. y Robert Duvall, pero Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, Vincent D'Onofrio, estamos hablando de un reparto de actorazos, de actores, de un actores de método brillantísimos, con... Me voy a quedar con una cosa que me gusta mucho de la ficha técnica de la película, y es que la fotografía es de Janusz Kaminski, un habitual en la filmografía de Steven Spielberg. Estamos hablando de una película en letras grandes, en letras mayúsculas, con una historia que yo creo que llega a todo el mundo, porque se mezclan dos constantes en el cine que siempre suelen funcionar muy bien. El drama judicial, que suele gustar y mucho, y el drama familiar. Estamos hablando de un abogado un poquito subidito, ¿vale? Un enfant terrible que vuelve a su ciudad para el funeral de la madre y se reencuentra con su padre, que es el juez más respetado y una persona que no puede soportar, que es Robert Duvall. El abogado, evidentemente, ese papel está hecho a medida de Robert Downey Jr., del traje que se enfunda Robert Downey Jr., y igual en una superproducción que en una película pequeña, siempre versátil es más o menos... Es versátil, exacto, porque es él en diferentes variantes. O ya en Chef, que simplemente yo me imagino que le dijo Jon Favreau, no, te voy a rodar, tú di las líneas y ya está, porque es que en Chef son 5 minutos de interpretación, pero es fantástica la de Robert Downey Jr. Bueno, pues se desencadena un acontecimiento, es la acusación de asesinato del juez, este respetado juez. ¿Quién va a ser el abogado de ese juez? Pues... Su propio hijo. Es una película tremenda. Las críticas han sido desiguales, también te digo, tanto en España como en el resto del mundo, a nivel internacional. Pero yo creo que sí que, por lo menos, la promoción de Robert Downey Jr. para estar como mejor actor, porque evidentemente parece ser que a la Academia no le convence que sea el personaje más carismático de las superproducciones actuales. Cada vez que sale, bueno, sube el pan. Sí. Cada vez que sale en una superproducción Robert Downey Jr. sube el pan. Ayer se presentaba el tráiler de Vengadores 2, la era de Ultron, y bueno, el mayor reclamo del mundo son esas películas, y él está ahí porque el público lo demanda. No soy nada barberiana, he de confesarlo, pero soy muy de Iron Man, por él. Claro, es que eso es lo que ha pasado. Marvel empezó con Iron Man, y Iron Man enganchó tantísimo a la gente por el personaje que hace Robert Downey Jr., no por la armadura que vuela y que lanza rayos, que las tres son las más exitosas. Iron Man 3, siendo una película de un solo personaje, es la segunda más taquillera de la Casa de las Ideas. es escalofriante, y todo es por obra y gracia de Robert Downey Jr. Él manda. Entonces estamos hablando de un actor de una entidad tremenda que se permite el lujo de coger una pequeña película, pequeña en cuanto al montante total, pero grande en cuanto a actores y en cuanto a temática. Yo le auguro una buena carrera a esta de Judge en El Juez en nuestro país. Vamos con la última que nos da tiempo hoy, la última de Disney, El Chico del Millón de Dólares. India es el último gran mercado virgen. ¿Por qué pita todo el mundo? Sí, señor, sí, señor. Con nuevos fans. Una de superación, además con un televisivo. Ya saben que es el actor Jon Hamm, que podemos ver como Don Draper en Mad Men. Bueno. Bien, es una película producida por Disney. Con eso ya te he dicho gran parte de lo que podemos encontrar. Tú has mostrado una de las pistas de la película, ¿no? La historia de superación. Está basado en un hecho real. Todos estos ingredientes, si los mezclamos, ya sabes lo que te sale, un caramelo, ¿no? Sale un caramelito. El caramelito, por lo dulce, del Chico del Millón de Dólares, cuenta la historia real de un agente deportivo estadounidense que fue a India a buscar un lanzador para un equipo de béisbol. Y lo buscó entre los jugadores de cricket indios, porque se dio cuenta que la potencia en el lanzamiento era o parecida o podía ser superior a lo que se utilizaba. Y se formó como un concurso, ¿no? Para buscar al mejor lanzador. El personaje de Jon Hamm, de Don Draper, en esta película es pues es el típico personaje que necesita salir del momento en el que vive y encontrar un nuevo inicio, ¿no? El de redención personal, que es un tema tan manido en el cine, pero que no nos cansamos nunca de verlo, porque yo creo que es un reflejo de la propia humanidad. No todos queremos tener una redención personal en alguno u otro sentido. Es una película que a nivel de taquilla en Estados Unidos creo que se ha quedado a medio gas. Pienso, opino, para mi gusto, se ha quedado a medio gas. Por no decir que se pega un batacazo, que Disney nunca se pega un batacazo, porque siempre hay otra que le repara el golpe. Pero también tiene un gran reparto, porque aparte de Jon Hamm y haciendo el personaje protagonista, yo quiero destacar a Bill Paxton, pero sobre todo a Alan Arkin, que Alan Arkin es uno de los, si antes hablábamos de secundarios, Alan Arkin es el maestro de todos los secundarios. Allá donde lo pongas queda bien, sea en una comedia, en Pequeña Miss Sunshine, o sea en un drama como Argo. Alan Arkin siempre es sobresaliente. Entonces, una película que se deja ver, dulce, caramelizada, en que nadie espere una cosa tenebrosa ni una historia, ¿verdad? Es Disney basada en hechos reales y con grandes actores, pues ya sabes a lo que te enfrentas, ¿no? No nos podemos quejar de variedad esta semana en la cartelera del cine. Gracias, Manolo Zarapico, por estar con nosotros. A vosotros. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Ahora el doble de mariscada por 15 euros. Sí, por 15 euros. La mejor mariscada doble para dos, solo por 15 euros. ¿Y dónde? En El Mero. 15 euros por la mejor mariscada doble para dos. El Mero. Ceramista Ross 11, detrás del bingo Tres Forques. A 15 euros, la mariscada doble. Primer plan renove de la indumentaria valenciana. Álvaro Moliner vuelve a ser el primero. Crea el primer plan renove de la indumentaria valenciana. Valoramos su viejo traje o complemento, cualquiera que sea su estado, a la adquisición de uno nuevo. Aprovechese de esta oportunidad, que su compra le resulte más económica. Con el primer plan renove de la indumentaria valenciana de Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina calle Moratín. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o ¿cuál es tu talento? Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Cuando suena esto, llega irremediablemente la voz de Leo Marín. Hola, Leo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una sección un poco extraña, ¿no? Porque igual es jueves, que miércoles, que martes, que lunes. Es difícil seguirme, ¿eh? Sí, es difícil. Es difícil, pero estáis poniendo difícil crearme un grupo de fans. Lo que te digo es que con todo lo que nos tienes que contar, condénsalo. Sí, vamos a condensarlo. Te cuento, este domingo, en la agrupación de Fallas del Marítimo, hace un homenaje a la señora, por cierto, nuestra compañera Arancha desfilará como fallera mayor de su comisión en ese acto que está preparado para este domingo a las 12, y tenemos a su flamante mantenedor de este acto, que será en las Atrazanas este domingo, como decíamos, a partir de las 12 del mediodía. Don Manuel Camarasa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí. Ah, no va a dirte niema ella, Manolo Camarasa, famoso. No, estic jo escoltante, estic veient que tens molts fans, i jo, pues bueno, jo, tu saps que jo soc un. Ja conec a uno, ja tinc un fan. Manolo, a veure, que vas a fer de mantenedor de l'homenatge que fan a la senyera en motiu del 9 d'octubre, el sector dels poblats de l'agrupació de Falles del Marítim. Contamos, ¿qué te has preparado? Exacte, aixina és. Hombre, pues fíjate, es difícil perquè ja no sé, els mantenedors de gran postín que han passat per allí, des de polítics de primera mà en la Comunitat Valenciana, rector de universitat. Entonces, sincerament, tu saps que jo com a valencià, pues ràpidament me va fer molta il·lusió, i després de veure aquesta germana de Déu m'ha clavat jo. Però bueno, intentaré mixir. No fer-ho bé, ojo, com dic ahir. Vull que eixir simplement airós i prou. Entonces, és cert que tenim una senyera, i en això va basar-se, i és cert que és el símbol nostre de tots els valencians, de Alacant, de Castelló i de València, però no és menys cert que tenim una senyera perquè teníem unes lleis, teníem uns furs que el rei Jaume I pues, ens donà i els reconegué a nosaltres com a poble. I no és menys cert que aquests furs es perguerem després per la nostra, en el nostre caràcter, el caràcter dels valencians, no farem res per recuperar-los, i bueno, ja no en res, és que hasta en 1978 pues, quedarem dormint i així n'estem. I entonces el discurs va per ahir, de on era, quin eren els termes del Regne de València, que el cap i casal era la capital de l'estat, en este cas del Regne de València, que no és que la senyera fora només d'ací, sinó que era de tot el terme, i el terme era des de Morella pues, fins a Alacant i de més, o sea que ahí ho diré un poc, descriuré un poc en el valencià d'entonces. I bueno, i ese va ser el meu discurs, i com no, la meva part reivindicativa, perquè totes que jo sempre soc el guerrer de Moixent. El guerrer de Moixent. Entonces, pues bueno, pues sí, vaig a dir que bueno, que ha passat totes aquestes oportunitats, però que nosaltres, els valencians, som molt conscients del passat, del nostre passat, del quin és el futur que estem vivint, però que mirem amb molta esperança el futur, i ahir demanem que lluiten per recuperar ese nom de la nostra comunitat com a històrica, i així a tindre els beneficis econòmics, de tipus econòmic, de tipus social, de tipus cultural, i en definitiva tindre deberes i aquesta identitat valenciana al 100%. Bueno, segur que tens un públic superentregat, perquè a més és un d'aquests actes en el que estan totes les falleres majors de tota l'agrupació de falles del Marítim. A més, és un dels primers actes on desfilen, perquè fan un xicotet passacarrer, així des del Mercat del Cabanyal, sí, que és quan es comença a les 12, i bueno, pues acaba este acte en ese homenatge a la senyera, que a més jo pense que la senyera és o molt difícil o molt fàcil d'homenatgear, no? Hombre, yo creo que fíjate, para una persona, yo siempre digo que yo parle, pense y sé que en valencià, entonces ya tú sabes que me has sentido muchas veces, que hay muchos temas que yo no perd ni un temps, ni un minuto, como no perco un minuto discutint si la senyera nostra és així o és de l'altra manera, li donen una distinció, li és la corona com a regne, és a dir, tot això tot és un procés. Desgraciadament, o malauradament, com diu també algú, pues, aquest incendi de l'Arxiu Municipal de València va fer que desapareguera moltíssima documentació i es començara des de que se salva en 1500. Però no és menys cert que en 1238 i de més, quan ja el rei Jaume fa tota aquesta conquesta, pues ja marca quin és el territori i va, d'alguna manera, tal. No podem tindre un territori, no podem tindre una pàtria sense tindre un escut, sense tindre un blasó, sense tindre, en definitiva, la senyera. I això és el que realment pues, se va versar el meu discurs, sempre reconeguent que el rei Jaume ja era un home d'estat, que era un home molt intel·ligent i que i ell ja respectava les costums i les tradicions dels pobles, el que avui s'anomena, pues, a lo millor, mancomunitats o comunitats autònomes. O sigui, que en aquell entonces ja érem així. I, per tant, pues, hem de millorar tot allò que haguem de millorar i que tenim l'obligació de millorar de cara a aquest futur del nostre poble, que en definitiva és Espanya. Molt bé, Manolo. Sentint-lo, Manolo Camarasa, estem segurs de que serà un dels discursos més elaborats i més profuns que s'han sentit en este acte. Bueno, jo vos tinc que dir que m'han dit, no ho facis llarg. Jo dic, no, me van donar 15 minuts o 20 i jo vaig a durar 10, vaig a fer-ne 10, no més la mitjana. Entre 10 i 30, però, això ho tenim clar. Però no, tal, més curt. Jo dic, home, pa dir hola, buenas i adiós, tampoc. No vaig, que és diumenge. Molt bé, Manolo. Jo no vull, vinga. Un abraç molt fort, vinga. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Leo, per estar ací també per portar-nos la secció de falles i dona-li un abraç a Ximo, que te'n vas ara amb ell a dinar. Vaig a secuestrar-lo perquè el dilluns estigui així. Sí, si no, el dilluns així, per favor. Si no, ja morim així tots. Gràcies. Vinga, un abraç. I a tots vostès, gràcies Aranxa també. I bon cap de setmana, que siguem feliços.